Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. ¿Cómo evitar un matrimonio indeseable? Antes de elegir un compañero o una compañera, es muy importante decidir qué es lo que esperas del matrimonio. Debes saber a dónde te diriges para determinar cómo llegar ahí. La mayoría de la gente espera romance, intimidad, una sensación de plenitud y compañía. Ellos esperan una sociedad equitativa, no una unión en la cual uno domina al otro. El matrimonio ideal es dos personas continuamente creciendo en amor, entendimiento y unidad. Totalmente comprometidos en explorar y redescubrirse el uno al otro mientras hacen una vida juntos, conociendo las necesidades de cada uno, sin importar la salud, la riqueza o si tienen la costumbre de tapar la pasta de dientes o no. Eso es dicha matrimonial. Muchos matrimonios mueren en los primeros años. Las estadísticas verifican este hecho. ¿Qué pasa con el resto? Puede ser que sobrevivan, pero muy a menudo se convierten en un matrimonio indeseable. Usualmente, estos matrimonios caen en una de las siguientes categorías: un matrimonio por conveniencia, un matrimonio debilitado, un matrimonio de dominación y sumisión, o un matrimonio conflictivo. Demos un vistazo a estos matrimonios indeseables. Si no te agrada lo que vas a leer y quieres evitar que a ti te suceda, el resto de este audiolibro te ayudará a guiar a través del periodo de citas y cortejos para que tu matrimonio pueda ser todo lo que quieres que sea. Si eliges sabiamente con quién salir, tendrás mayores posibilidades de tener un matrimonio dinámico en el cual ambos estarán comprometidos a crecer juntos en una relación colmada de significado y para toda la vida. Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. De la autora Kae Kuzma. Doctora en Educación, Desarrollo Infantil y Familia. Gracias por escucharnos.